una copla andar rondando en el lucero de mi alma. Si esta noche no te encuentro, se quemará una esperanza de un amor que anda jugando en esta gris madrugada. Gallos del viento cantan pidiéndome que te olvide, como olvidar lo que quiero si por querer y así vivo. Sin nombre de amor se muere, yo moriré por tu olvido. En el diapasón te busco y en él te encuentro cantando. Se me entregan las penas y el vino se vuelve llanto. Préstame coraje, hermano, para seguir guitarreando. Cállate, guitarra mía, no cuentes de mi dolor. Si esta noche ya no viene, irás con mi alma a rondar allí donde duerme el sueño, la dulce dueña de mi cantar. Y dentro de mi pecho llevo tu imagen prendida, como una estrella me alumbra en este andar por la vida, y castigo madrugadas amarrado a tu partida. No tengo un día elegido para extrañar tu cariño, como un humilde casa que llora junto a su nido, haciendo de copa en copa, buscando siempre tu olvido. Por el silbo de la brisa tu voz me suena cantando. El sol calienta mis venas agitando lo pasado. Si algo queda de lo nuestro, vivita, y sabrás callarlo. Cállate, guitarra mía, no cuentes de mi dolor. Si esta noche ya no viene, irás con mi alma a rondar allá donde duerme el sueño, la dulce dueña de mi cantar.